cabeza tengo gusanos color verde, mordiéndome las venas del cerebro, por eso soy rebelde como un anciano, corriendo bicicleta en calzoncillo, con Viagra en los bolsillos. Soy rebelde como un monaguillo en la iglesia, fumando cigarrillos, sin que las monjas se lo sospechen. Soy rebelde como una vaca que no quiere dar leche, todas las viejitas con pelos en las piernas, con espíritu libre y de mente moderna. Dejen de romperse la cabeza y brinquen en la mesa, encima de las papas francesas, vodka, ron y cerveza en el aire, brindando de México hasta Buenos Aires, con toda la mafia, el corillo, la banda, con 10 brasileras bailándome zamba. Estoy gozando un mogollón, un montón, botellón de ron tras botellón. En definición, un paraíso. Gente vomitando en el piso. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Yo sé que mi letra es obscena, pero con ella es que pago la quincena. Mujeres feministas, vamos a hablar sin tapujo. Tú pones la colcha y yo te la estrujo. Mi amor, tú te vas a enamorar de este inmoral, aunque seas inteligente o anormal. Da igual, según Sigmund Freud, la sexualidad rodea todo lo que soy. Lo sexual es natural, God damn it. El mono con la mona, como Animal Planet, espermatozoides con ovarios, como Discovery Channel. Abran su mentalidad de Disney Channel y maduren bailando hasta que se fracturen. Lengua con lengua sin que te censuren. Los literatos, defensores del idioma, anticuados que no bailan, quietos como momias del club de los Smithsonian. Si yo les caigo mal, pues bésenme el nie. ¿El qué? El nie, N-I-E. Perdonen si mi letra es sucia, pero es que mi mente es flexible como gimnasta de Rusia. Yo no entiendo esta canción, pero la bailo como quiera. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único. Llegó el abusador como colonizador español. Si te doy un chinazo tiene que ser de gol. Yo voy directo al grano, al corazón de la manzana donde duerme el gusano. Después de que sea legal un poco de perversión en la canción, no viene mal, hija. Si eres buena y por la noche rezas, dame un beso en la boca y después te confiesas. Estoy en el Edén, amén. Un harén de niñas bailando sin sostén. Con tu cuerpecito de adolescente, cualquier ser viviente se pone caliente. Están tan buenas esas princesas que lo que sudan es agua bendita. Ese trasero tuyo llena cualquier coliseo y pone a creer a cualquier ateo. Yo sé que mi música es profana, pero cuando deje de vender hago música cristiana. Por ahora te sigo dañando el sistema digestivo con todo lo que escribo. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Si no te gusta esta canción, pues entonces tírate por un balcón. Sin lubricación. Sin lubricación. Muchas gracias. Recordamos que esta noche en la fiesta que vamos a hacer al alba, pues el Coro Libertario de Torrerón va a hacer una actuación, o sea que esperamos escucharles con muchas ganas. Ahora va a presentar la gente de la Prospe Beach, del barrio de Nou Barris. Bueno, hola a todos. Yo soy Javi de Prospe Beach. Somos un colectivo que hacemos un campeonato de voleibol playa en medio de las montañas de Barcelona. O sea, nosotros somos un barrio que estamos, no tocamos a mar, o sea, somos del norte. Os pongo un poco en situación y empiezo a explicaros un poco lo que tenemos y demás. Vale, esto es un PowerPoint, lo he subido a nuestra web por si alguien se lo quiere bajar. Tiene un poco después más de información, pero no me voy a parar a leer ni nada, o sea, voy a ir más a saco. Las imágenes pesan, vale, pasa. Esta, vale, esto es un plano de Barcelona, nosotros estamos en el Distrito Norte. Un poquito de imágenes para que os situéis de lo que es el Distrito de Nou Barris. Pásame la siguiente, por favor, la de imágenes. Esto es, somos del barrio de La Prospe, aunque en realidad la gente viene de todo Nou Barris, viene gente del Carmelo, que está en el distrito de al lado, o sea, nos viene gente de todos lados. O sea, tenemos un par de personas que nos vienen de Londres todos los años a jugar. También viene gente del Califato Independiente de Córdoba. De Córdoba, cómo no. El proyecto. El proyecto de Prospe Beach nació por el año 91. El principio fue una quedada que vinieron niños del Sáhara Occidental cuando eran todavía los campos de refugiados y los traían a pasar el verano aquí como de acogida durante los meses de vacaciones. Entonces, alguien tuvo la idea, ahora mismo ya no nos acordamos porque hace 20 y pico de años, de poner arena en la plaza del medio del barrio, o sea, Plaza Mayor. Y pusieron un pequeño arenal para que los niños jugasen. Claro, el arenal se quedó ahí toda la semana y otros que vinieron a jugar. Los niños por las mañanas jugaban a hacer castillitos de arena, los jóvenes por la tarde bajaban a hacer torneos de vóley. Total, al final, con los años, al año siguiente se volvió a hacer y al final, poco a poco, fueron realizando un poco torneos de vóley. O sea, la gente jugaba al vóley y dijimos a un par de años, ostras, ¿y por qué no hacemos un torneico? Vale, sí, ahí en la historia está explicado un poco lo que os he explicado, un poquito más detallado. Si podéis ver las fotos, aquí estas son del año 2004. Se ve cómo está una plaza entera llena de arena. Son 300 metros cúbicos de arena, o sea, no es moco de pavo, son tres camiones. Desde que modificaron la plaza nos han echado broncas de que eso el parking no lo aguanta, que hay debajo, porque es peso. Y nosotros contestamos al ayuntamiento, oye, la actividad se hacía antes, ¿eh? Haberlo tenido en cuenta. Bueno, la gente se mete en la piscina, o sea, hay bastante bastante movida, o sea, y la plaza el día grande se llena, pero bastante, o sea, si vamos pasando fotos. Los objetivos del proyecto, cuando se empezó a desarrollar un poco más desde la comisión, era un día de torneo de actividad deportiva, porque tenemos en el barrio tenemos mucha actividad, o sea, tenemos conciertos, fiestas mayores en junio, las fiestas del otro, bueno, San Juan, que también es fiesta, se hacen verbenas, entonces, mucho concierto y mucha de esto. Entonces, el Prospe Beach lo centramos en hacer actividades deportivas y culturales. Por decirlo de alguna manera, es una quedada en la que la gente viene, se monta su equipo de vóley, juega para pasar el día, o sea, y mientras están haciendo el día, pues se bañan en piscinas, se montan parrilladas, barbacoas. Bueno, imaginaos la fiesta de madre. Sí, los objetivos son un poco genéricos, pero son proporcionar un poco de deporte, que la gente tenga un poco de cohesión y que los chavales tengan un lugar para quedar. En organizaciones y demás, o sea, yo no, es que no quiero cargaros con chorradas, o sea, prefiero que veáis imágenes y explicaros un poco sobre la marcha y después que preguntéis, porque explicaros, a ver, la comisión somos varias entidades, o sea, el Casal, para una cosa que tenéis puesta ahí es Casal es un local social, no es que seamos entidad del Casal, son los locales sociales. Entonces, la comisión Prospe Beach la formamos muchas entidades de Nou Barris. O sea, somos dos entidades que están todos los días, cuatro o cinco personas más que también están todo el año tirando del carro, y luego tenemos un montón más de entidades que nos apoyan. O sea, tenemos casales de Roquetas, de los dos barrios más para arriba, que vienen y traen árbitros. Otros nos traen premios, otros traen actividades, otros nos traen para hacer malabares y payasos, actividades para los niños. O sea, hay bastante. Colaboración, colabora todo el barrio, o sea, si vas pasando aquí, mira, si pasas un momento a la anterior, os enseñaré la foto esta que había, eran los vigentes campeones durante años, la gente los odia un montón, estos de aquí arriba, llevan ganando el torneo durante 5 años y no hay quien los quite, o sea, me voy a meter un poco con las actividades porque tal vez sea lo que más gusta del Prospe Beach. Vale, el Prospe Beach tiene actividades. Por la mañana teníamos mañanas infantiles, que le llamamos nosotros, que son casales y splice infantiles, que es donde dejas tú los niños en verano, no sé cómo los llamaréis aquí. Campamentos urbanos. Pues lo típico donde dejas al niño en verano porque tú trabajas, pues traíamos a los campamentos urbanos y les ofrecíamos un montón de actividades. O sea, contratábamos un monitor durante todo el mes, porque la arena la traían a primeros de julio y se la llevaban a finales de julio. Entonces pillábamos un monitor y venían los splice o campamentos urbanos, les hacíamos actividades, sacábamos piscinas, cubos de arena, un montón de juegos, porque teníamos un trato con la juguetería del barrio. Y teníamos a los chavales jugando por las mañanas. Por las tardes lo dejábamos más libre, venían los niños del barrio. Los niños, si veis alguno por aquí cavando, nosotros les llamamos popularmente los niños topo, porque de la plaza llena de arena te dejan unos agujeros impresionantes, o sea, acaban hasta llegar al hormigón y van cavando con el hormigón, o sea, les dejamos castillos, cubos de arena, bueno, o sea, los niños, es verlo, o sea, acaban rebozados en croquetas. Para los padres y demás que no tienen que bajarlo a la playa, o sea, es, venga, juguetería libre, un parque de atracciones ahí. Antes también teníamos un día que hacíamos fiestas de espuma, fiestas de agua, al final ya, porque si no se nos llevaba la arena. Como actividades también un poco más alternativas, ya dejando un poco al lado de los niños, tenemos un cine a la fresca, que es proyectar en la pared del casal de Barry, que es la pared opuesta a esa foto de arriba, que seguramente estará por ahí también. Una pantalla gigante y durante la noche, de 10 a 12, pues proyectábamos películas. Un día una, el otro día otra, y nuestro barrio funciona bastante por peñas. O sea, tenemos una peña que son los Charnex, otros son los Zapatillas. Y un montón de peñas que, claro, pues son 4 o 5, otras son 20, y claro, pues mira, un día monta uno, el otro día monta otro. Y se lo van gestionando. Entonces la comisión lo que hacemos es un poco de descentralizar todas las actividades que se hacen, o sea, coordinarlas, porque con toda la gente que hay al final es un poco cacao. Pásame las fotos un momentico, la siguiente. Vale, aquí voy a mencionar un poco de actividades. Esto, dos de la derecha, es el chulo playa. Claro, si en las playas hay chulos, dijimos, ¿por qué nosotros no tener un chulo playa? Este de aquí abajo es el máximo campeón chulo playa, hasta que retiramos el concurso, porque lo ganaba siempre. Hay fotos más problemáticas, que si veis el vídeo que tengo colgado en la página, que ocupa 20 minutos, bueno, ya lo veréis, o sea, un show. Otra actividad que teníamos es el comer sandías, que consiste en los equipos comerse una sandía. Ahora, yo una vez vi a competir uno contra uno. Comerse una sandía de una persona es un poco fuerte. También hacíamos comer manzanas y más. También poníamos DJs durante los torneos. Me voy a meter un poco ahora con los torneos y demás, ¿vale? Antes, cuando teníamos la arena, luego os explicaré el cambio del 2012, que nosotros tuvimos el cambio radical aquí, o sea, os estoy explicando lo que es antes del 2012. Teníamos el primer sábado de julio un pequeño torneito más profesional para la gente que quería venir a competir, que es competir y competir, y dijimos, pues vamos a separarlos un poco, porque si no, la actividad de fiesta, la gente viene a disfrutarla, no viene tanto a competir. Y hacíamos un torneo más profesional, 2x2, que le llamamos. El segundo sábado hacíamos el torneo fiesta mayor de Prospect Beach, que vienes y la gente, pues empiezas con una cervecita, juegas al vóley, empiezas con otra cervecita, y yo me acuerdo de anécdotas de Javi, no sé cómo estoy jugando, pero no veo la bola. Y eran cuartos de final. Luego hacíamos otro torneo para los niños, porque, hombre, los niños con 8 o 10 años, jugar con los mayores es meterles balonazos, o sea, le tenemos miedo que le den balonazos. Y también teníamos el tercer sábado, teníamos fútbol playa, que lo acabamos sustituyendo por tenis playa, por temas de contacto. O sea, la gente se hacía zancadillas, se tiraba marlenders, o sea, y dijimos, no, vamos a cambiarlo por algo más suavecito, que creo que queremos problemas. Vale, aquí tenéis los chicos del Califato Independiente de Córdoba. No fallan en 5 años, vienen todos los años. Se pillan vacaciones y todo. En invierno tenemos un polideportivo que gestionamos desde una entidad del barrio y lo pillamos para hacer prácticas en invierno de vóley, y queremos montar una pequeña escuela para que los chavales practiquen vóley por las tardes como actividad extraescolar y hacer un poco de fomento, ¿no? Es todavía un proyecto que está dentro del huevo, hay que acabar de pulirlo, pero con los problemas que hemos tenido los últimos años lo hemos dejado un poco apartado, que es que cada colegio o cada instituto se monte sus equipos de vóley y después promocionarlos para que jueguen entre ellos y tengan un poco de vidilla y al final puedan jugar el día del vóley. Y así, parece que no, pero el Profe Beach lo que hace es cohesionar mucho a la gente porque son muchos grupos, como he dicho antes, peñas, asociaciones, y ese día los tienes todos en la plaza jugando. O sea, cada grupo, cada peña es un equipo. Y vienen y del palo, pues, ¡ah, te vas a acordar de la de Sanchibeco! ¡Ah, pues mañana ya verás tú! O sea, se pican bastante, pero en plan compañeros y mola verlo. O sea, es bastante, bastante guapo. De recursos, el Profe Beach, antes recibíamos una subvención del ayuntamiento con la que pagábamos la persona que teníamos para los chavales, que ya se llevaba toda la subvención, porque no digamos que el ayuntamiento se aporta mucho, y nos daba la arena y un poco de equipo de sonido. El resto de recursos los sacábamos de inscripciones. O sea, era un 50-50, más o menos. De más difusiones, si pasas verás unos cuantos carteles. Esto es los recursos, un multicultor que tuvimos que pillar para mover la arena, porque eso a los dos días se vuelve duro. Carteles, pues en la página web, si no se ve por aquí, luego la digo, porque si queréis consultarla es prospebeach.org. Aunque está en catalán, el apartado que pone Vallecas 2014, que lo actualiza esta semana, está todo esto en castellano y algunas informaciones más. Y si ponéis el Google Translate, traduce. Es que es lo que comentaba antes, no sé si era Eli o que a nosotros como en Cataluña todo va en catalán, claro. Al ayuntamiento, catalán, al otro, catalán. Como nunca lo necesitas en castellano, nunca te preocupas en traducirlo. Y lo vas dejando, pues mira, ahora ya tengo un motivo para ponerlo en castellano. Ah, Jordi Pujol no ha puesto nada. Ahora luego cuento lo del Jordi Pujol y el 3%, que es lo divertido. O sea, esto es lo que teníamos hace unos cuantos años. Vale, el programa base me lo voy a saltar. Quien quiera consultarlo, que lo consulte. Es básicamente, por si queréis venir a participar, abrimos inscripciones en junio y las cerramos pues para la primera semana de julio. Y siempre es el torneo, es el segundo sábado de julio. O sea, si queréis venir a participar, estáis invitados. Sí, coincide con hay algunos años que coincide con la batalla naval. Y este año creo que fue una semana antes. Lo hicimos una semana antes. Pero es que llevamos en esa fecha desde el principio. Tengo un poco de números de participación por delante, pero en realidad más o menos solemos tener de participación unos 7.000 teníamos registrados en estas fechas. O sea, estoy contando que son 4 por equipo que juegan, más unos 2 de reserva, o sea, son 7.000 número. Luego, lo que venga de gente de público, la plaza está a reventar, o sea, a lo mejor son 10.000, 12.000 personas, no sé, es una burrada. O sea, la plaza está llena y no entra ni un alfiler. Si vais viendo las fotos, o sea, aquí se ve, por ejemplo, la grada, cómo está todo lleno. Y sí, ahora vamos a entrar en lo que el ayuntamiento se llevó. El 2012, que ahora viene la parte reivindicativa, o sea, todo lo que teníamos y he contado hasta ahora, el 2012 desapareció. Llegó el ayuntamiento, cambió a CiU, antes gobernaba PSOE, y nosotros, tan tranquilos, en enero empezamos a hablar, ¿no?, siempre como, a ver, ¿qué va a pasar este año con la arena?, ¿cómo está la cosa? Ya sabíamos que estaban los recortes. Nosotros, cuando empezamos a hablar, bueno, si nos recortan porque se van a los comedores sociales, pues de puta madre. Pero empezaron a decir que no, que los presupuestos no les cuadraban, que no sé qué. Vamos, que al final ese año no hubo arena. O sea, empezaron a darnos largas para no ponernos arena. La oferta que quisieron poner al final, nosotros montamos unas 5 pistas de 8x16, que son un poquito más pequeñas que las oficiales, pero es para que entren, porque tenemos farolas y hay que evitarlas, porque la plaza tiene su show. Nos ofrecieron 3 pistas de menos de un palmo de profundidad de arena. Menos de un palmo de profundidad de arena con los niños significa que te rompes el tobillo, porque la mayoría de gente juega descalza y eso es un peligro. Y en realidad nunca vimos ese presupuesto. O sea, la arena, a ver, nosotros cuando hablábamos ya con el ayuntamiento y los recortes, ya veíamos venir que tendríamos que cambiar el planning, porque la arena nos decían que eran 40.000 euros. Toda la infraestructura de Profe Beach era pasta. La arena es lo que más. En principio, la arena venía de una empresa municipal que se llamaba Pronova, que ese año cerró y fue el detonante, aparte del cambio de CiU. O sea, la arena que nos daba a nosotros con la mayoría de infraestructura venía de las obras presupuestarias de esta empresa. O sea, rollos como Pujol y demás. Desde entonces, lo que llevamos pidiendo desde Profe Beach no es la arena en sí, porque sabemos que es pasta de esto, sino pedimos la transparencia de las cuentas del ayuntamiento. O sea, unas cuentas, o sea, ¿en qué se gastan el dinero? Por ejemplo, o sea, te gastas tanto en esto, tanto en aquello y tanto en esto. Pues no nos han dado ni un número. O sea, presupuestos, ellos te piden, tú le dices, vamos a ver, los presupuestos de Arena que hablábamos aquel año. Te venían con presupuestos de 30.000, 25.000 y nosotros encontramos presupuestos por 16.000, 12.000, pero el de 12.000 dijimos, bueno, vamos a quedarnos con el de 16.000 porque a lo mejor es mentira. ¿Sabes? En cosas que dices, ¿cómo sale tanta descompensación de dinero? Y es lo que llevamos desde el 2012 con la mosca y reivindicamos, o sea, reivindicamos la transparencia de las cuentas. Porque no puede ser que tú te gastes 40.000 y yo monto la misma actividad por la mitad de dinero. Me da igual que pagues a 90 días o en aquellos tiempos pagaba 2 años. El ayuntamiento pagaba 2 años por detrás. De ahí que saliese tanta pasta. Ahora se ha vuelto a poner las pilas y el último gobierno lo ha acelerado. Pero PSOE, entre 3% y demás que se quedaban, la lió bastante, bastantecita. Pues si pasas esta foto de aquí... Atrás, pasa atrás. La de la niña con la pala, yo creo que es la que más significó aquel año, ¿no? De los niños, sobre todo, llegar. Los niños normalmente a finales de junio, cuando ya llega San Juan, o sea, vale, San Juan, los petardos, 2 días después, la arena. Es automático para todos los niños. Claro, aquel año era, pues, esta foto. Los niños, ¿dónde está la arena? ¿Y dónde está la arena? Claro, y nosotros con el Ayuntamiento del Palo, digo, si no es por los grandes, si es por los niños. Los grandes, como podéis ver arriba... se montó el torneo en plan reivindicativo, pero daba igual. O sea, el rollo es que la mayoría de actividades que teníamos por las mañanas, displays infantiles, por las tardes castillos de arena para los niños y demás actividades, ahora sin la arena no podemos hacerlas. Se han ido al traste, o sea, incluso estábamos negociando del palo, pues bueno, tráeme una pista de arena para que los niños jueguen y ya está. Pero están en, ¿cómo se dice?, en enroque, o sea, se han encerrado en sus casillas y no hay nada que hablar. O sea, estos años, este año nos han cambiado la gerente, que es la que firma los papeles, y en principio esta mujer ya la tuvimos hace un par de años y creemos que podremos hablar con ella. A ver qué tal sale la cosa o por dónde podemos salir. Desde entonces, pues el Prospe Beach se ha vuelto un poco reivindicativo. Si pasas a las hojas estas, este fue el año 2012, la gente toda abajo con pancartas del palo... Arena para el competi, por aquí habían algunas diciendo dónde se la van a meter, o sea, también aquel año, que es lo que más nos chocó a nosotros, es montaron los juegos de skaters, vale más pasta, montaron una carrera que dieron más pasta de dinero, o sea, por actividades culturales el dinero no es problema, o sea, dinero tienen, la cuestión es por qué a nosotros nos lo quitan. Hemos llegado a sospechar de que es un vecino de CIU que vive por al lado y le molesta la arena. Sí, la gente se queja de que levantan su polvillo y demás y les molesta. O sea, ya es que no sabemos qué pensar y estamos por eso de palo. Enséñame las cuentas porque no me creo que te gastes 80.000 euros en los skaters y en no sé qué. O a lo mejor es porque directamente nosotros no vendemos marca Barcelona. O sea, unos skaters, esta actividad en la Plaza Cataluña vende marca Barcelona. O sea, el ayuntamiento allí es marca, marca, marca. O sea, si lo vendo para turismo, bien, si no, fuera. Y aquí vienen reivindicaciones. Si pasas la siguiente, hay una muy graciosa del Nil, que es: no me vais a quitar mi Prospe Beach. Mi primer Prospe Beach no me lo vais a quitar, poner en el carro. Sí, está en catalán, pero no me quitaréis mi primer Prospe Beach, pone. Y es muy, muy guapa estas fotos porque enseñan bastante. Si pasas a la siguiente, aquí veis toda la gente que se concentró aquel día. Uno de nuestros lesionados preferidos. Las lesiones sin arena aumentaron mucho. Solo los niños aguantan, que son los que están acostumbrados a jugar enduro. Y si pasas la siguiente, esta es la contestación que le dimos al ayuntamiento. Y desde entonces, nosotros le llamamos la foto familiar del Prospe Beach y la vamos repitiendo año tras año. Que es del palo. A ver, no me ignores y dime las cosas como son. O sea, muéstrame las cartas y dime las cosas. O sea, gestionas y gestionas del palo. Gestiona porque a mí me gusta esto, pero esto como no me gusta ni me vende, no me interesa y me lavo las manos. O sea, es la sensación que tenemos. Y en No Barris, todas las actividades, o sea, salvo las fiestas, decirlo, de distrito, todo funciona por entidades. O sea, el ayuntamiento lo único que hace es subvencionar y lo hace todo actividades. Hay todo entidades. O sea, hay una fiesta de no sé qué, lo monta una entidad. Hay un concierto de no sé cuánto en no sé qué local, lo monta una entidad. un teatro o algún centro cultural está gestionado por una entidad, o sea, es todo entidades. Nosotros ahora, aquello le llamamos ahora gestión cívica. Hasta ahora funcionábamos por convenios como si fuésemos empresas en los equipamientos, y este año la gente se está peleando por hacer gestión cívica, o sea, que no pueda ir a una empresa, sino a la asociación que está realizada en el territorio y lleva gestionando eso desde hace 20, 30 años, que sea la que lo gestione. O sea, si mientras exista esa asociación, tiene que gestionarlo esa asociación. En el momento que desaparezca esa asociación, la que sea más cercana. Pero mientras haya asociaciones, tiene que gestionar las asociaciones. No, por entidad son asociaciones. O sea, somos nosotros. Las empresas son privadas. Las entidades son grupos, colectivos y asociaciones de vecinos. Sí, funcionamos todo por asociaciones del barrio. O sea, nosotros por tejido asociativo tenemos para parar un carro. O sea, hay una cada manzana hay una asociación. Y cada asociación son mínimo 10 personas, 20. O sea, es muy, pero muy, muy desmesurado comparado con lo que hemos visto aquí en estos días. O sea, creo que nos llevamos la palma, con perdón, si puedo decirlo. Aquí detrás he puesto más fotos de estos años del Prospe Cemento. Ya no le llamamos Prospe Beat desde 2012, le llamamos Prospe Cemento porque se juega sobre cemento y es eso. Hacemos el segundo sábado de julio, hacemos un torneo reivindicativo para reivindicar esto. O sea, que las actividades las hacemos nosotros porque queremos y es lo que deseamos. No porque el ayuntamiento diga, no, ahora no podéis, no sé qué. O sea, lo hacemos porque nos da la gana. Y que nos digan por qué no tenemos dinero o dónde va ese dinero. Porque si existe, ¿qué hacen con ello? ¿Se lo lleva a Puyol, como dicen por aquí? Porque nosotros lo que hemos visto, yo he tenido discusiones con consejeros técnicos de decir, no me digas que una brigada de limpieza, o sea, un camioncito de BCNeta o los barrenderos con dos personas vale 500 euros, que me lo han llegado a decir. Que he dicho, ¿y quién se come la dieta? O sea, si los pavos van a cobrar 100, como mucho. Y ahí un poco la reivindicación de nosotros que tenemos, o sea, es pura transparencia del palo, no te gastes dinero donde no toca y dime la verdad. Y aquí en la última hoja os he dejado un par de links de lo que hay en No Barris por si queréis consultarlo o ver, que sepáis lo que hay. Por ejemplo, aquí en estas teníamos el Solo para Cortos y Sanchibeco. Y estos son el Festival de Sopas. Se he dejado un poco de publicidad de distrito para que veáis, porque hay mucho. O sea, con estos links más o menos veríais lo genérico. Así, si os queréis informar y demás. Y si queréis hacer alguna pregunta o lo que sea, contesto lo que pueda. Ya sé que no he sido muy explícito explicando, pero... ¿Me he explicado bien? No funciona, es de pega. Que sí, me ha dado la sensación, según has explicado la cosa, que esta fiesta, cuando la comenzasteis y durante mucho tiempo, ha sido meramente festiva, con actividades lúdicas y culturales. Y que se ha transformado precisamente porque el ayuntamiento os ha denegado el apoyo económico para realizarla. O sea, a los últimos años estáis peleando mucho con la historia y dejando ahí las reivindicaciones, pero que parece que mientras tanto fue meramente festiva hasta que ha llegado el ayuntamiento con los recortes. En principio, claro, la mayoría de entidades, por ejemplo, tenemos una plataforma que se llama No Barris Cabrellada, que es la que se encarga de centralizar todo lo que es reivindicativo. O sea, y antes llevaban otras entidades como la coordinadora de entidades. Entonces nosotros era así, era como tú dices, en principio era más festiva de un día de encontrarnos todos. Y claro, como nosotros como comisión lo único que hacíamos era gestionar esas actividades, que uno te venía con lo de los niños, otro te venía con no sé qué, y al final acabó todo uniéndose aquí en nosotros. Y es cuando se empezó a coordinar como la comisión. Como actividad reivindicativa, como la mayoría, como ya te he dicho, somos entidades separadas, o sea, yo soy de una asociación de un casal de jóvenes, pero la otra parte de Prospect Beach la hace un casal de barrio, que el otro día en la entrevista de la radio contestó Elena que era de casal de barrio. Entonces, claro, las movidas que tiene Casal de Barri las gestiona Casal de Barri. Las movidas que tenemos los jóvenes las gestionamos desde los jóvenes. No llega al Prospe Beach. El Prospe Beach es más el lugar donde nos encontramos y es una actividad de convivencia y de palo. Oye, ¿y cómo te ha ido a ti esta? Pues yo he tenido el ayuntamiento tal movida y tenemos unas cuantas más y es una de ellas. Pero claro, cuando empiezas a encontrarte que no puedes hacer la actividad porque los números, o sea, supuestamente a ti te pagaba o te traía la infraestructura el blanqueo de una empresa o lo que le sobraba a una empresa de dinero que nunca ha salido en las cuentas, ¿qué te quedas diciendo como ciudadano? Ah, vale, o sea, de bravo, yo plego y listo. O sea, a mí si no me traen la arena, yo soy consciente de que la arena es pasta. O sea, prefiero que se vaya la arena a comedores de los niños y que coman los niños antes que venga la arena. Y nosotros ya nos espabilaremos. Pero que de momento, de golpe, desaparezca un cierto dinero y no sepas a dónde va o de dónde venía, es lo que te mosquea un poco, ¿no? Del para decir, oye, dame las cuentas y enséñame, vale, ese es el presupuesto que hay para del ayuntamiento, para el distrito en fiestas culturales, pero no saberlo y te dicen, y si lo pides no te lo enseñan, o sea, es todo cerrado. Una vez una reunión, por ejemplo, la lista de prioridades. Lista de prioridades conforme el ayuntamiento subvenciona o da dinero. Bueno, ¿cómo va? ¿Primero van los comedores o no sé qué? No nos contaron nada, o sea, cosas que dices, coño, no lo veo tan secretismo para como a decirlo, es top secret, una lista de prioridades para inversiones. Debería ser pública. Y es aquí donde tenemos ahora, donde se ha convertido esta reivindicación en los últimos años. Que no ofrecen nada, o sea, información que debería ser pública no es pública. Y es el punto de fuerza donde ahora se gira Prospe Beach y también la plataforma de No Borrisca Abellada, que es la que lo centraliza más todo. Yo no sé si tengo la sensación de que en los últimos años ¿Ahora se oye? Ah, sí. Tengo la sensación de que en los últimos años ha sido un tema clave el tema de lo, probablemente lo ha sido siempre, de la infancia. Aparte del tema, digamos, de la transparencia, tengo la sensación de que la palanca y el motor de arrastrar desde abajo todos los segmentos de población son la infancia. Uh-huh. Sí, por eso nosotros la mayoría de actividades que teníamos montadas eran infantiles, o sea, el torneo para adultos, por así decirlo, no era más que una mañana, o sea, lo que se ve de actividad gorda y que a la mayoría le gusta es solamente una mañana, o sea, la actividad que nosotros centralizamos y hemos perdido porque era toda la arena y ahora estamos intentando refocarla hacia juegos de agua, es la infancia, como dice usted, o sea, no sé. Es que a nosotros lo que más nos ha dolido es perder todo lo infantil. Es que la infancia es lo que aglutina también a los padres que llevan a esos niños, a los abuelos, y las tardes era ver a los padres hablando en la grada mientras los niños jugaban. O sea, era un punto bastante de encuentro. O sea, en vez de irte a jugar al parque de no sé qué, tenías a todos los niños del barrio jugando allí. Pero creo que no está la foto, a lo mejor está en el vídeo, pero hay fotos de niños a cascoporro llenando la plaza, pero a reventar. Claro, tampoco puedo poner fotos de primeros planos de los niños, porque si no los padres después me dan la bronca. Sí, por eso he intentado poner fotos más generales. Conmigo que se vea un poco el volumen. Pues gracias. Esa hechicera gitana con su poder te llenará de ilusión, también cambiará tu vida, pues sus hechizos son buena suerte, salud, amor y fortuna si se lo pide con devoción. Para el mal de amores, tumbas y flores, frente al paralelo, puente canaletas, mercado San Antón. Gitana hechicera, maramón, hechicera gitana, maramón, tan llena de gracia, maramón, más guapa que el sol. Gitana hechicera, maramón, hechicera gitana, maramón, romántica reina, maramón, la que nos parió. Es la que sueña despierta, ama y se deja querer, tan mujer y tan hermosa, de ahí le viene su poder. Ella tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Su paseo de gracia, es su poder. Los niños que lloran, es su poder. Sus justas palabras, es su poder. La flor de la rambla, es su poder. Gitana hechicera, Marabú. Hechicera gitana, Marabú. Tan llena de gracia, Marabú. Más guapa que el sol, porque sí. Gitana hechicera, Marabú. Hechicera gitana, Marabú. Romántica reina, Marabú. La que nos parió. De par en par, a todos les abre su corazón, sin acepción de razas ni de color. Humildes trabajadores, grandes poetas que le han cantado al amor. Una sagrada familia se ha levantado en su interior. Para el mal de amores, plumas y flores, para subir al cielo, frente al paralelo, para ahogar la pena, puente canaleta, hay que buscar novio, Mercado San Antonio, gitana hechicera, Marabú, hechicera gitana, Marabú, tan llena de gracia, Marabú, más guapa que el sol, gitana hechicera, Marabú, hechicera gitana, Marabú. Romántica reina, Marabú, la que nos parió. Es la que sueña despierta, ama y se deja querer. Tan mujer y tan hermosa, de ahí le viene su poder. Ella tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Su paseo de gracia, es su poder. Los niños que lloran, es su poder. Sus justas palabras, es su poder. Y la flor de la rambla, es su poder. Gitana hechicera, Marabú. Hechicera gitana, Marabú. Tan llena de gracia, Marabú. Más guapa que el sol. Gitana hechicera, Marabú. Hechicera gitana, Marabú. Romántica reina, Marabú. La que nos parió. Ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona es poderosa.